Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te cuento que aquí empezó a estar un poquito mejor la visibilidad. Sí, por lo menos vemos como 200 metros de acá, Karina, no sé ahí. No, acá vemos bárbaro realmente con Cristina Acuña, y más en este hermosísimo lugar donde estoy en este momento, el nuevo local aquí, Sonrisas y Futuros en La Capuera. Si bien ahora Cristina nos va a contar detalles, lo que veíamos y el movimiento que veíamos de bebés chiquitos que estaban participando acá y que siguen ingresando, a mí me encanta esto, siguen ingresando a este lugar, reitero, Sonrisas y Futuros, que si bien no se ha inaugurado, ya tenemos toda la información y queremos ser los primeros en visitarlos y reiterar una nota con Cristina que tanto nos gusta. Y vemos bien, más allá de lo que te decía, no se ve neblina por acá, sí sigue absolutamente gris. Muy gris. Cristina, gracias por recibirnos en este hermosísimo lugar. Contanos a Jorge y a toda la audiencia los detalles justamente de cómo va a funcionar este local. Hola, buen día, Jorge. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto realmente estar con ustedes, con su audiencia, y que se preocupen por esto. En realidad, para nosotros es una gran emoción y es una bendición verdaderamente estar en este lugar. Después que del año 2014 estamos funcionando en un local chiquitito, que nos había cedido el municipio de Piriápolis, y estábamos funcionando ahí desde ese tiempo. Entonces ahora estar en un local enorme, adaptado para niños pequeños, y que tiene 4 salones, pero hermosos salones con las ventanitas abajo para que los niños pequeños puedan mirar para afuera. Tenemos toda la infraestructura impresionante para poder atender con dignidad a toda la población de este barrio. Decías, están funcionando en el local más pequeño por ahora, pero ¿cuándo van a trasladarse con todo? Si bien hay, como decíamos, pequeñas reuniones que se están realizando aquí, ¿cuándo se trasladan o cuándo se inaugura directamente el local? Todavía no sabemos cuándo lo vamos a inaugurar, faltan muchos detalles porque tenemos que comprar todo lo necesario para vestir este lugar. Si bien nosotros tenemos, de verdad, de lo que tenemos allá, pero no alcanza para cubrir todo esto, entonces estamos esperando, ¿verdad? Poco a poco, ahora nos entregaron las llaves para que fuéramos cambiando los servicios, para que fuéramos haciendo todos los trámites correspondientes, y bueno, ya cuando tengamos todo lo necesario para funcionar acá, entonces nos vamos a trasladar. Aparte nos queda media cuadra, venimos caminando con todo. Me imagino. Y Cristina, ¿y qué papel juega INAU en todo esto? Nosotros como OSC tenemos convenio con INAU desde el 2014 para poder gestionar este CAEF. Nosotros como OSC, sin fines de lucro, ¿verdad?, asociación civil, hacemos convenio con INAU, que con ellos es que tenemos todo el presupuesto para poder cubrir esto. En el pequeño local, como le dices tú, ¿cuántos niños, cuántas familias están atendiendo y qué se prevé para cuando se traslade? Allá tenemos un rural 2, que es con niños, 53 niños estamos atendiendo, aproximadamente 30 niños de inicial, y los otros son de estimulación oportuna, estimulación temprana. Estimulación temprana, que serían los más bebés, los más chiquititos. Los más bebés y que vienen solamente una vez a la semana. Acá ya vamos a tener un tipo C adaptado, porque el tipo C solo contiene a niños de 0 a 24 meses y de 2 años. Y nosotros pedimos que se modificara un poco para poder absorber también a los niños de 3 años, ya que en la escuela no tienen capacidad para tener más niños de 3 años y quedarían sin cobertura. Claro. ¿Qué capacidad tiene el local? ¿A cuántos niños podrían ustedes atender? Y estamos, el grupo se va a atender a 108 niños. ¿108? ¿Todos de aquí, desde La Capuera y aledaño? Sí, son todos de La Capuera. Son muy pocos los que pueden venir de Ocean Park o de otros lugares. Son la población objetivo, es la de acá de La Capuera. Bien, Jorge, Cristina te escucha. Cristina, ¿cuál es la rutina de trabajo? ¿Qué cantidad de horas están los niños ahí? Ahora, allá estamos solamente 4 horas, cuatro, ¿verdad? Horas. Cuatro horas diarias, porque es un rural 2. Acá vamos a estar 8 horas y con un gran equipo. Nosotros, para que ustedes entiendan, vamos a tener que tener 5 educadoras, que ahora solamente tenemos 3, 15 educadores vamos a hacer. Yo ya ni sé cuántas, pero 15 educadoras, vamos a tener dos maestros y tres auxiliares de servicio y una cocinera. Y además todo el equipo, asistente social, psicólogo y psicomotricista. ¿Qué pasa en verano con ese lugar? En verano nosotros solamente cerramos en enero. Uh-huh. Enero solamente se cierra y bueno, y después se verá si se puede dar alguna cobertura de algo, no sé si habrá alguna propuesta. El CAIS por lo general se cierra enero en todos los centros. Se le da licencia al personal. Bien, ¿y la financiación de los costos es de INAU? Sí, es de INAU. En este caso la obra es hecha por la Corporación para el Desarrollo con INAU. Uh-huh. Y nos la entregan a nosotros como asociación civil. INAU nos entrega a nosotros. Quiero imaginar, Cristina, que realmente para ustedes tiene que ser un momento muy emocionante este de ver concretado algo que de repente en más de una oportunidad seguramente anduvieron con ganas de tirar la toalla, como decimos habitualmente, y sin embargo el ponerle por sobre todas las cosas amor a esto, de repente trajo la retribución y hoy todo es tangible, todo pueden estar parados allí diciendo, mira, se podía. Claro que se puede, claro. Nosotros estamos muy felices y emocionados ahora con todo esto de los compromisos y de poner al día las cosas y los trámites, que es lo que más lleva. Uno va como dejando la emoción ahí, pero en realidad yo estoy hablando con Karina de acá y estoy sumamente emocionada porque pensar que los niños de este barrio van a poder disfrutar de esta tipología hermosa que se ha construido, porque de verdad que es un lujo. Nos entregaron todo cerrado, todo lo que tiene que ver con toda la parte de incendios, alarmas, rejas, es todo una maravilla. Nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta y después colocar los muebles que supuestamente nos van a dar el presupuesto para eso. Es una bendición verdaderamente, porque si se habrá pasado tanto tiempo después del 2014 y de haber estado en un lugar tan chiquito con tanta demanda, porque no es bueno decirle a las mamás no tenemos lugar, tenemos que elegir a aquellos más vulnerables para participar. Entonces acá van a tener más oportunidades y quiera Dios que puedan seguir creciendo y que en muchos barrios se sigan concretando. Nosotros teníamos desde el año 2000 hasta el 2015 habían proyectado 7 CAIS, de los cuales tuvimos la bendición que se concretó este y el del hipódromo, porque los otros no se pudieron concretar. Y la verdad que, bueno, no sé, es inimaginable pensar cuando los chicos se muden todos para acá y las educadoras, está todo el mundo deseando estar en este lugar. Bueno, porque es sorprendente esa facilidad que tenés para emocionar a mis entrevistados, porque además se emocionan ellos y obviamente nos emocionan a nosotros. Cristina está emocionada y nos eriza la piel los comentarios, porque además lo hablábamos fuera de micrófonos. Es realmente una alegría enorme para nosotros desde Frecuencia Abierta estar dando el paso inicial a lo que van a ser las futuras entrevistas aquí. Sí, además yo quisiera decir algo y destacar algo, ¿no? Que siempre lo digo, el CAIF es uno de los mejores proyectos que tiene este país, porque es una política de Estado que desde el año 1988 está en vigencia, ¿verdad? Porque todos los partidos que han pasado en el gobierno lo han respetado, lo han valorado y lo han mejorado. Entonces, eso es muy importante. Es uno de los mejores proyectos que tiene el país. ¿Por qué? Porque atendemos a la mamá desde que está embarazada, cuando nace el bebé, se estimula, se acompaña con un gran equipo. Después el niño viene al centro, recibe una alimentación de primera calidad, la atención de todos los profesionales, y va creciendo en este lugar. Cuando se van los niños de 3 años, ya van preparados, sumamente preparados para ingresar en primaria, con toda esa contención y buena alimentación de primera calidad. Para mí es el mejor proyecto que tiene el país, porque en realidad lo primero que se aprende es a tener un vínculo cercano con el niño, que la mamá aprende a cuidar su cuerpo, a cuidar mientras que está embarazada, alimentarse de una manera adecuada, a estimular ese bebé cuando nace, y bueno, y detectar tempranamente si hay alguna dificultad en el crecimiento, en el desarrollo. Eso es increíble, ¿no? Porque no es, como decía Víctor Giorgi, no, ¿qué país le vamos a dejar a los niños? Sino, ¿qué niños le vamos a dejar al país? Cristina, cuando esté todo el personal, cuando estén todos los muebles, cuando esté todo, que no falte nada, queremos estar nosotros también. Por supuesto que son los primeros que le vamos a decir, les vamos a invitar especialmente para ese día, porque ahora fue todo rápido, porque la empresa terminó en tiempo y en forma su obra, que está bueno eso, porque eso es increíble, porque las obras siempre se retrasan, acá la entregaron en tiempo y en forma, entonces rápidamente nos tuvieron que entregar la llave para hacernos cargo por toda la responsabilidad que implica, ¿verdad? Porque hay que cuidar, hay que poner sereno, hay que ocupar un montón de cosas antes del alojamiento. Gracias, Cristina, y saludos para toda la gente allí, felicitaciones. Bueno, muy amable y muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, y tan linda fue esta nota que el cielo también quiso ser parte y está quedando celestito, Jorge. Estamos viendo, bueno, algo del cielo celeste, bueno, con brillito de sol en las nubes. Queremos ver imágenes en el Facebook. Por supuesto. Dale. Será. Gracias, Cristina. Chau, gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.